Como la niña. oculta la revolución arte, muy espiritual de la cultura, puse y sole y que con la popita yo. Y el mañana va a estar con sal.